Este hombre que está ahorita ha sido, en mi modo de pensar, que ha sido el peor presidente que hemos tenido, el peor. Porque en mis mendigos 72 años que ya me voy a chingar, yo no había escuchado tanta muerte como en este. No, hay mucho. Pues claro, deben de matar, porque el poder es el poder. Desde luego, si yo soy el poder, y me quedo ahí, ahí tengo un codijado. Y ya, sí. Oiga, pues ya van 27 tantos mil. Dice nomás la cantidad de muertos, más que la que hubo en la toma de Zacatecas. Muchos. Entonces, para mí, es el peor presidente que ha habido. Porque en él tenemos muerte, hambre, desempleo. Entonces, ¿dónde está lo que se prometió en campaña? ¿Dónde está? Este negocio, para mí, no de pensar que está combatiendo el narcotráfico, es porque pienso, no digo que eso, que porque estaba muy agraviado con ellos, porque lo han de haber chingado en algo, con billetes, a él o a su familia, o, pero por eso es el pleito que tiene con eso, no tanto por librar a la gente la está perjudicando, sino pues que hoy día liberamos. Algún compromiso muy pesado tuvieron por eso, igual poder, digo, ahora me los voy a chingar. Pero es más, él en su campaña dijo que iba a darle guerra a la, y a buscar empleados. Sí, dijo. Ahí está. ¿Qué es? No, le faltan 2 años, ¿verdad? Sale en el 2012. Faltan 2 años. Y yo estoy diciendo, y lo único que te voy a decir es que no deje llegar. Para ratito, vamos a andar aquí todos chingándonos. Pues que aquí Judán tiene más, vamos a jugar. Una guerra entre nosotros. Bueno, hijos de su madre, ¿dónde estaban ustedes? Hola, abuelita. Hola.